¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Evangelos Odiseas Papadanosiu, más conocido internacionalmente como Vangelis, músico griego que brillara por los años 70, 80, 90. ¿Quién no ha escuchado la música de Vangelis, de músico electrónico? Una visión de la música electrónica bastante particular. Contemporáneo de otros grandes músicos también dentro del género, como por ejemplo el francés Jean-Michel Jarre, y obviamente Mike Oldfield, uno de los grandes exponentes de la fusión y del rock sinfónico. Vangelis se ha grabado infinidad de, pero una cantidad impresionante de discos. Recuerdo haber leído una nota hace muchísimo tiempo que decía que grababa en su casa tanto, pero tanta música que tranquilamente podría publicar un álbum por mes. Obviamente que no hay industria que pueda sostener eso, y bueno, y el mercado también va marcando las tendencias. Pero supo tener a lo largo de su enorme trayectoria un hombre que de 77 años que todavía graba, todavía ha publicado algo bastante reciente, el año pasado, 2019. Pero bueno, recordemos algunas de sus viejas y gloriosas publicaciones. Por ejemplo, la banda sonido de la película Carrozas de Fuego. El álbum que hoy vamos a escuchar, un álbum realmente fenomenal. Heaven and Hell, Cielo e Infierno, publicado bajo el sello RCA Víctor. En el año 1975, el debut de Vangelis para el sello RCA. Dentro de este aura, así el disco que vamos a escuchar, tenemos Albido 039, Spiral, China, otro disco muy, muy, muy popular. Y bueno, colaboraciones con su gran amigo, el cantante John Anderson, cantante de Yes, que grabó, por ejemplo, The Friends of Mr. Cairo, Short Stories, y obviamente también la fantástica banda de sonido de la película Blade Runner. Este disco que vamos a escuchar hoy, disco fenomenal, un disco fantástico, Heaven and Hell, una clara y vieja alusión a estas dos fuerzas, ¿no? Desde el cielo e infierno, este viejo contrapunto entre el bien y el mal que ha inundado absolutamente desde la literatura infantil hasta la literatura más seria, el cine, obviamente, la música por supuesto también, y en este caso está abordada de una manera realmente fenomenal. Yo recuerdo haber leído por ahí una larga nota que fue publicada, fue grabada, una explicación por el propio Vangelis, donde hacía comentarios acerca de cada uno de los cortes y de los momentos principales del álbum, en el momento en que la producción del sello RCA distribuyó copias para las radios, para los DJs y los musicalizadores de las radios, como una forma de promoción del álbum, en donde él explicaba un poquitito esta cosa de a qué se refiere con esto del cielo y el infierno. Él explica un poco que siempre odió tener que ponerle nombres a las cosas, que la música es la música. Hace una larguísima defensa con respecto a esto, ¿no? La música es siempre la música, no necesita tener nombres, y a él le molesta un poquitito poner títulos. Fuera por él, nombraría a la música como tema 1, 2, 3 y 4. Pero en este caso no hubo manera de hacer una cosa semejante, así que llegar a simplificar la música que compone ambas caras del disco de una forma simple que pueda entenderse, que pueda empujar a la escucha a tratar de intervenir un poquitito más que como simple espectador. Heaven and Hell no es un disco lineal, el lado A el infierno, del lado B el cielo, en este contrapunto que uno pensaría que podría darse. sino que se van mezclando en diferentes variantes rítmicas realmente muy, muy, muy, muy logradas, saltando entre un lado y otro, entre el cielo y el infierno, siendo obviamente las composiciones referidas al infierno un poco más lúgubres, más caóticas, más sombrías, con mucha percusión, y obviamente lo referido al cielo más coral, más tranquila, más luminosa, más celestial. El resultado obtenido en este Heaven and Hell es realmente fenomenal. Suena como una enorme banda, una enorme orquesta sinfónica, cuando en realidad todos los instrumentos son tocados por los teclados de músicos griegos. Se acompaña apenas de algunos percusionistas, un coro de English Chamber Choir, dirigida por Guy Prodereau, la espectacular voz líder de la cantante Vanna Berutis, que suena realmente celestial en la segunda parte del álbum. El álbum contiene básicamente dos partes, parte 1 y parte 2, obviamente, pero la parte 1 está dividida en 5 temas y 5 en la parte 2. También cabe destacar el último tema o el último corte de la parte 1, So Long Ago, So Clear. Se luce otra gran voz, la del cantante John Anderson, el cantante del grupo Yes, un reconocido fanático de la música de Vangelis, que lo tentó a Vangelis para formar parte del afamadísimo grupo de rock sinfónico Yes. Ante la partida de Rick Wakeman, Vangelis desistió de la oferta de su amigo John Anderson debido a la enorme y profusa agenda de giras y compromisos que le impedirían poder continuar con su obra. El propio Vangelis comenta con respecto a la participación de John Anderson en el último corte de la parte 1. Dice: "Ese fue uno de los momentos más especiales de este álbum y muy espontáneo, obviamente porque uno de mis mejores amigos está involucrado en esta canción. Hablamos de John Anderson. Segundo, porque ocurrió de una forma muy espontánea, en solo una tarde. Un día nos sentamos y yo empecé a tocar la melodía y él se sintió tan cómodo que inmediatamente empezó a escribir la letra. Y así sucedió, así que cuando terminamos no sabíamos qué había pasado. Me gusta mucho la voz de John y me gusta como persona, así que estoy muy feliz de que eso suceda en mi álbum". Escuchemos la primera parte de Heaven and Hell por Vangelis, publicó RCA año 1975, con la participación de John Anderson, el coro de cámara de English Chamber Choir, dirigido por Guy Prodereau, y la voz de la cantante Vanna Berutis. Fue grabado en los estudios Nemo, propiedad de Vangelis, en Londres, en septiembre del año 1975. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Bien, escuchamos la primera parte de Heaven and Hell, compuesta por cinco temas o cinco partes: Bacchanal, Symphony to the Powers Be, segundo movimiento, tercer movimiento y cerrando So Long Ago, So Clear, en la voz de Ian Anderson. Una bella canción compuesta en conjunto entre Vangelis y Ian Anderson, en donde Ian Anderson compuso la letra, obviamente Vangelis la música. Un tema que puso al álbum todo, a la obra toda, dentro de la consideración general del público masivo. Además, el álbum contiene también, dentro de este juego tan sutil de cielo e infierno que se van sucediendo a lo largo de, no solamente de esta primera parte, sino del álbum todo, podemos escuchar la parte que fue la cortina de aquella monumental serie creada, dirigida, conducida por el astrofísico Carl Sagan. Hablamos de Cosmos. Carl Sagan, cuando escuchó por primera vez este álbum, quedó prendado de la música y decidió colocarla como cortina de apertura y cierre de aquella famosa serie. Obviamente por el sonido espacial que contiene esta obra, que lo conecta directamente con el cielo, las estrellas, los ángeles, materia común bien conocida para el astrofísico. En el segundo acto, el que se supone es la cara infernal de este álbum, de esta obra, pero como decíamos, se van turnando, se van alternando el cielo e el infierno. Comienza un poquitito tranqui con Intestinal Bates, para posteriormente retomar con una fuerza rítmica realmente impresionante en el segundo movimiento. Needles and Bones, pero absolutamente sin duda la composición más bella, que de alguna manera también equilibra ambas caras. Equilibrio digo porque en el primero de las partes teníamos el último corte en la voz de Ian Anderson, pero aquí tenemos 12 O'Clock, una interpretación maravillosa de Vanna Berutis, la cantante que además también pone su voz en aquel tema cortina de la serie Cosmos, cuya voz angelical daría la impresión de que una imagen o una presencia celestial se hiciera presente para hacerse cargo de todo el sufrimiento del infierno. Escuchamos ahora el segundo acto de Heaven and Hell con cinco partes: Intestinal Bait, Needles and Bones, 12 O'Clock, Aries y Away, acompañado por The English Chamber Choir, dirigida por Guy Poderot, y la voz líder de la gran cantante Vanna Berutis. Música de verdad, para gente de verdad. Alrededor de medianoche. We'll be right back.

Bien, escuchamos Hidden Angel por Vangelis, publicó RCA en el año 1975. Dos actos, el acto 1 compuesto por 5 temas, el segundo acto por otros 5. Destacan la primera parte, el cierre con So Long Ago So Clear, en la voz de John Anderson. También en esta primera parte, como decíamos, las cortinas de la serie, de esta serie monumental, serie de divulgación científica Cosmos, escrita y conducida por Carl Sagan. Y en la segunda parte destaca la fenomenal voz de Vanna Brutis con su voz celestial en el tercer movimiento, 12 O'Clock, acompañado por The English Chamber Choir, conducido por Guy Poderot. La participación de John Anderson en este álbum es una de las primeras colaboraciones del cantante con Vangelis. Recordemos que John Anderson había tentado a Vangelis de formar parte de Yes antes de la partida de Rick Wakeman. Habían estado ensayando un poco, pero la profusa agenda de compromisos del grupo desanimó a Vangelis de formar parte de aquella agrupación. Además, él había estado ya formando parte de un trío con cierto éxito comercial, integrado también por un gran cantante, Demi Rousseau, primo de Vangelis. Vangelis había desistido de volver a formar parte de algún grupo y dedicarse por entero a su música. Este álbum, Heaven and Hell, no contiene casualmente ninguno de los sonidos más conocidos, más clásicos, más típicos de Vangelis. En su lugar, es una sinfonía, combina cantos bizantinos, rock progresivo, también elementos jazzísticos, por supuesto sonidos espaciales y una clara alusión a la música clásica. Una combinación que señala a este álbum como uno de los más importantes, no solamente en toda la carrera del gran músico, una referencia directa a esta mezcla siempre tan fascinante de todos estos componentes que acabamos de mencionar. Un trabajo que marcaría cierta tendencia en Vangelis, especialmente en trabajos posteriores como por ejemplo Carrozas de Fuego. Bien, esperemos que este álbum haya sido de sagrado, otra pequeña licencia que nos tomamos. Algunos dirán que quizá no tenga nada que ver con el jazz, pero es música. Y particularmente para mí tiene un componente muy, muy, muy especial por dos razones, ¿no? Uno de los primeros discos que yo compré, un vinilo que escuchaba hasta el cansancio, o que profundizó mi acercamiento hacia la música clásica, algo sobre lo que mi madre me había iniciado. Esta mezcla con el rock progresivo, ciertos elementos jazzeros, una mezcla fenomenal y cautivadora que desembocó en todo esto que nos convoca cada martes y cada jueves, ¿no? La música del mundo, la música improvisada, el jazz y todas sus influencias y toda su fusión. Y obviamente también esta conexión directa con la serie Cosmos, dirigida por Carl Sagan, que quieras o no, me abrió la cabeza hacia un mundo absolutamente diferente. Logré comprender la conexión y la universalidad de la naturaleza y sus influencias, de cómo todo está relacionado con todo. Impresionante, impresionante, se lo recomiendo absolutamente a todo el mundo. Está la segunda parte, dirigida por uno de sus discípulos, podemos verlo en uno de los canales de televisión satelital. Pero les recomiendo muy encarecidamente a todos aquellos que les gusten estos temas ver la primera, la original, la serie original, dirigida por Carl Sagan. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. A ver, Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo.